Algo me dice en mi interior que te tengo que demostrar mi amor. Cuando tú no estás junto a mí, siento como si fuera a morir. Cuando te veo, cuando me tocas, cuando te miro.